Oración a las ánimas del purgatorio, para pedir favores y orar por su descanso eterno. Esta oración se hace durante 3 días seguidos o 9 si las peticiones son muy difíciles y urgentes. Cada día se enciende una vela de color rojo si las peticiones son de amor, blanca para necesidades y problemas o para pedir por los seres fallecidos. Oh Señor, desde tu excelso trono de clemencia, ayuda a las almas que están purificando en el purgatorio para que puedan reunirse contigo. Que tu gran misericordia las lleve al descanso y la paz, y que la eterna luz brille para ellas. Oh Dios Padre Celestial, acepta los ruegos que con humildad te presento, y que hago en favor de las benditas ánimas a ellas que vagan y penan por el purgatorio, dales el descanso eterno y luzca para ellas la luz eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. De la puerta del infierno saca, Señor, sus almas, descansen en paz. Oh benditas ánimas que en purgatorio penando estáis, yo os ruego, recéis por mí, que yo con fervor lo haré por vosotras. Pedid a Dios me ayude en mis necesidades y problemas, en especial por esta dificultad que me aflige. A continuación, con mucha fe, realizar las peticiones. Sé que vuestras oraciones me pueden ayudar, y yo os devolveré el favor, rogando por vuestro descanso, para que podáis estar cuando antes en los cielos, junto a Dios y la Santísima Virgen María, junto a todos los santos, los ángeles y arcángeles, y que nunca más sufráis en la penosa cárcel del purgatorio. De la puerta del infierno saca, Señor, sus almas descansen en paz. Señor, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. Amén. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, Virgen pura e inmaculada, que nos cubres con tu manto, y con amor en tu seno nos das refugio y protección, tanto en la vida como en la muerte. Acuérdate de los hijos e hijas que tienes en el purgatorio. Te ruego presentes nuestras súplicas a tu Hijo, y por tu bondad, por tu amor y tus méritos, intercede para que les perdone sus deudas y pecados, y los saque de esas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista y la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con la Virgen María, tu esposa, ante tu Hijo por las almas del purgatorio. Pide que extienda hacia ellas su misericordia para que puedan gozar de la gloria. De la puerta del infierno saca, Señor, sus almas, descansen en paz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En oración poderosa, les deseamos que sea de mucha ayuda esta oración para poder despedir o pedir por algún familiar, amigo o quien sea. Si te ha gustado, si te ha sido de ayuda, no olvides en compartir el video o suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.